Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludos cordiales a ustedes, amigos, amigas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, el abrazo gigante a todos quienes están en los 940 amplitud modulada y también a aquellos que nos acompañan a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es. Queremos también llegar con este saludo, ese saludo gratificante que tenemos con aquellas personas que se conectan también a la página www.corape.org.es y a nuestros compañeros y compañeras también. Bienvenidos y bienvenidas. Y llegamos a través de este programa hasta Zamora, Chinchipe, a toda esa hermosa provincia. También queremos saludarles. Gracias a todos quienes están conectados y son parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a tener el día de hoy algo más de lo que nos presenta nuestro invitado, como siempre, de esta semana, Osvaldo Rivera Villavicencio, en Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, lo que nos comparte sobre el pasillo Amor, Dolor, de Gregorio Cordero y León. También tendremos nuestras complacencias. Pues hoy, miren, teníamos un invitado especial, pero bueno, como siempre, a veces hay las llamadas a última hora y por razones ajenas a su voluntad no ha podido darse cita aquí a los estudios de la radio, pero nosotros vamos a continuar compartiendo con ustedes la música de siempre. Antes de escuchar nuestra historia, nuestra reflexión cotidiana, vámonos a escuchar música, porque enseguida les hemos preparado algo que lleva por título En el Corazón. Aquí están los Fernandos para compartirla con nosotros. Dentro del corazón algo que iba a matar mi amor. Vivo tratando de olvidar esa infinita ansiedad que me dio tu candor bajo un cielo de sol, cuando juntos los dos nos juramos pasión, cuando juntos los dos nos juramos pasión. Ay, qué cruel, qué pasó, que ya no alumbra el sol, el amor que fue ayer, la ilusión del querer. Algo lacera mi existir, pienso que yo voy a morir, porque tú ya no estás en mi eterno soñar, cuando juntos los dos nos juramos pasión, cuando juntos los dos nos juramos pasión. Ay, qué cruel, qué pasó, que ya no alumbra el sol, el amor que fue ayer, la ilusión del querer. Algo lacera mi existir, pienso que yo voy a morir, porque tú ya no estás en mi eterno soñar, cuando juntos los dos nos juramos pasión, cuando juntos los dos nos juramos pasión. Bueno, y es momento de compartir nuestra reflexión cotidiana. Ahora les vamos a presentar una diferencia entre experiencia y conocimiento. Un día un señor viajó al África junto a su fiel perrito. El objetivo de este viaje era participar en un safari de cacería. Durante una de las jornadas de caza, el perrito se alejó del grupo y se extravió. Habiendo perdido totalmente el rastro del grupo, el perrito comenzó a vagar cabizbajo por allí, por esa selva. Repentinamente sintió alboroto. Levantó su cabeza y vio que una enorme pantera corría hacia él a toda carrera. El perrito comprendió que estaba a punto de ser devorado. Quiso pensar, pero no había tiempo. Vio que a su lado había una pila de huesos de un animal muerto y comenzó a mordisquearlos. Cuando la pantera estaba lo suficientemente cerca, a punto de atacarlo, el perrito dijo en voz alta: ¡Qué rica pantera me acabo de comer! La pantera escuchó aquello y frenó bruscamente. Huyó, despavorida, pensando: ¿quién sabe qué raro animal será ese? A ver si me come a mí también. Pero un mono que andaba trepado en un árbol cercano oyó y vio la escena. Sin más, corrió tras la pantera para contarle cómo lo había engañado el perrito. ¡Qué idiota eres, pantera! ¡Esos huesos ya estaban ahí! ¿No te diste cuenta que solo era un simple perrito de ciudad? La pantera se sintió frustrada por su propia torpeza. Embravecida, corrió a buscar al perrito como el mono montado en el lomo que venía con esa pantera. Una vez más, el perrito ve a lo lejos que la pantera se acerca, esta vez junto con el mono chismoso. ¿Y ahora qué hago? No había tiempo para huir. El miedo no lo amilanó. Entonces, en vez de salir corriendo, se quedó sentado dándoles la espalda, como si no los hubiera visto. Cuando la pantera estaba cerca para atacarlo, el perrito exclamó: «Este mono es un estúpido. Hace más de media hora que lo mandé a traerme otra pantera y todavía no viene». He aquí el momento de reflexionar. Si el perrito se hubiera guiado por el conocimiento, estaría muerto. El conocimiento indica que la pantera es un animal cazador del que un perrito no puede escapar. Sin embargo, el perrito no se aferró a esto. Él se dejó llevar también por esa naturaleza de la inteligencia. Es un momento crítico. El perrito comprendió que no había momento futuro. Un presente inteligente se construye a cada momento. Bueno, y vamos a compartir con ustedes esa reflexión. Ayer es un recuerdo del pasado. Ahora soy esto. Por ello, hoy opino así. ¿Quién sabe quién será o qué será el mañana? ¿Y qué pensaré entonces? ¡Qué hermosa reflexión! Fusiona la experiencia y el conocimiento. Bueno, es hora de enviarles a ustedes un saludo con inteligencia emocional. ¡Qué buena frase, ¿no es cierto? Bueno, yo también a veces las encuentro y las quiero compartir con ustedes. Esa inteligencia emocional que nos hace subir de tono, ¿no es cierto? ¡Qué bonito! Hacíamos una reflexión de que ahora el saludo ya es hola, chao, o el golpecito que se dan ahora los jóvenes en la palma de la mano y un puñito cerrado, ¿ya? Pero qué bonito es volver a ese saludo con inteligencia emocional, donde nos podemos acercar y decir hola, buenos días. O con la mano, un apretón de manos, ¿no? Pero apenas parece que nos duele a veces saludar. No, hagámoslo como se debe. Y es momento usted también de poderlo hacer. Si está solo, pues desde el saludo emocional usted mismo, ahí solita, dándose un estrechón de brazos, ahí sintiéndose, ¡qué rico! Y los que están acompañados, a ver si está con el abuelo, la abuela, el suegro, la suegra, el hijo, el nieto. Ese saludo de usted, ese abrazo grande, grande, grande, ahí sintiéndolo. No hay cómo sentir el calor humano, ¿no es cierto? Que se siente realmente, no sé cómo explicarlo, se siente uno distinto. hay más armonía, más autoestima arriba, ¿no es cierto? Claro que sí. Así que ya saben, a nuestros compañeros, compañeras que se están dando cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana también, nuestro abrazo gigante para los señores conductores también. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Andrés Viracocha, desde los controles, y Laura Ríos, pues, hace llegar a ustedes ese saludo con inteligencia emocional y recordando que todo problema tiene solución. Y nosotros les vamos a acompañar con más música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. La siguiente melodía que escuchamos a continuación es en la voz de Lida Uquillas, Esperanza. Sentirme el día en que me digas te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Feliz de sentirme el día en que me digas te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Anhelo que me ames, que por doquier me sigas, quererte es mi delirio, mirarte es mi ilusión. Anhelo que me ames, que por doquier me sigas, quererte es mi delirio, mirarte es mi ilusión. Pasaré la vida dichoso junto a ti. Bueno, miren, también ahí hay frases que tienen sentimiento emocional. Bueno, ahora sí, es momento de compartir con ustedes lo que nos trae en Literatura en el Pasillo Ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio. Bueno, aquí está el pasillo Amor-Dolor, pero precisamente no es quizá el que lo hemos venido compartiendo comúnmente, que empezaba, ¿sabes lo que es amor? Y etcétera, etcétera. Hasta ahí llego. No puedo llegar con más porque, bueno, tendré que seguir una escuela de canto. Este pasillo Amor-Dolor le corresponde a Gregorio Cordero y León. Uno de los pasillos más sugestivos del pentagrama nacional es Amor-Dolor, letra del poeta cuencano Gregorio Cordero y León, música del famoso cantante y compositor Nicasio Safadi. Duetos, tríos, sinfónicas han hecho trascendente la música que se ha impuesto en los escenarios ecuatorianos y extranjeros. Los artistas, con sus encantamientos estéticos, animan el espíritu, y aquel intimismo que se levanta para hacer alegres y tristes esas vivencias de la existencia. Seguimos con más música y al regresar pues le seguimos contando más sobre este poema, Amor-Dolor. Enseguida está aquí el maestro Guillermo Rodríguez. Él comparte con nosotros el cielo de tus ojos. continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El poema Amor-Dolor de Gregorio Cordero es un soneto que acertadamente está estructurado y además es elíptico, que absorbe lo esencial del tema y los asuntos. Con el uso del verso forja condensamientos lapidarios mediante frases claras y una profundidad reflexiva que nos lleva a pensar en el drama del amor y el dolor. Raíz de resplandor íntimo, tristeza, unidos entre el uno y el otro en oleaje interior, crepitando y volviendo a reaparecer con obstinación. El tema trata del amor y del dolor en contrastes interiores de ese sufrimiento, de la alegría y la traslación de dos almas. El amor es felicidad y herida, tristeza y eco misterioso que se mantiene. La entrega se desvanece y regresa. Es elección renovada que se alimenta de disparidades. El poema en su contenido explica la vida amorosa, estimable y pasional, en anhelo de mirar y esperar con grito angustioso, dando a entender que las dulzuras del amor están amadas de dolor. Seguimos compartiendo música y enseguida está listo acá el siguiente dúo, Aguayo Guayamabe. Aquí escuchamos o compartimos con ustedes un vals que lleva por título Di que me quieres. De mi alma, conservo aquel recuerdo de nuestro viejo amor. No es justo que te alejes, no destroces la calma. Ven con tus dulces besos a calmar mi dolor. No es justo que te alejes, no destroces la calma. Ven con tus dulces besos a calmar mi dolor. En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Aprovechamos también esta oportunidad para enviar un saludo cordial a nuestro compañero César Bermeo, allá a través de las ondas de Radio Cariamanga y también La Voz de Zamora. Recuerden que es precisamente esta señal quien retransmite este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por unirse y por compartir este patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. ¿Qué les parece si enseguida escuchamos nuestro conocido segmento de episodios a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? ¿Qué sucedió un día como hoy? Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 7 de octubre. En 1940 nace en la ciudad de Loja el trompetista, compositor, director de orquesta Edgar Palacios. Fundador del coro y el conjunto universitario de Loja, dirigió además la banda juvenil del Consejo Provincial de Pichincha, con el auspicio del Ministerio de Educación y Cultura. Organizó el Sistema Nacional de Música para Niños Especiales, donde existe la banda juvenil única en Latinoamérica y de las pocas que hay en el mundo. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Y lo que viene también es música para los oídos, por supuesto que sí. Queremos llegar a todos los hogares de ustedes, y de manera especial queremos hacer llegar un saludo cordial y afectuoso a Carlitos Chicaiza, que es uno de los cumpleañeros que está sintonizando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y queremos unirnos al saludo de su tía Gabriela Chicaiza, que cumpla muchos años más. Y hay una frase que siempre la comparto cuando se dan estos hechos y estos acontecimientos, y también para este gran maestro que ustedes acabaron de escuchar aquí en episodios, ¿no es cierto? Porque es importante que nosotros sepamos que esperamos siempre tener luz cada año que vamos teniendo, ¿no es cierto? Que siga brillando la luz para seguir ese camino, esa andanza, porque a más de tener la luz, esa luz que permanezca encendida para todas las personas que están a nuestro alrededor. Que sepamos que ahí estamos. Y queremos llegar con ese abrazo gigante, gigante, gigante, gigante para ti, Carlitos, y para todos los cumpleañeros y cumpleañeras que están, pues, sintonizando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué tal si escuchamos una canción que lleva por título Felicitación en la voz del maestro Segundo Bautista? El día de tu cumpleaños te doy mi felicitación, y le he pedido al cielo que te dé mi bendición. El día de tu cumpleaños quiero que lo pases feliz, con luces de alegría que alumbrarán para ti. Hay que cantar, hay que reír, junto con tus amistades, que felicidades quieren para ti. Hay que cantar. de tu cumpleaños te doy mi felicitación, con notas muy sinceras que salen del corazón. Traemos flores primorosas y preciosas para tu hogar, y ellas en su lenguaje te habrán de felicitar. Hay que cantar, hay que reír, junto con tus amistades, que felicidades quieren para ti. Hay que cantar, hay que bailar, que el sol en tu cumpleaños hoy brille para ti. Amistades, que felicidades quieren para ti. Hay que cantar, hay que bailar, que el cielo en tu cumpleaños hoy brille para ti. Regresamos con más de Floridito Musical Ecuatoriana. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Bueno, y continuamos este programa. Saludos cordiales también al maestro Edgar Palacios en este día especial, ¿no es cierto? Miren, con una experiencia grande de vida y además siempre haciendo canciones para que sean música para nuestros oídos. Felicidades, maestro. Y bueno, mientras tanto, seguimos compartiendo algo más para ustedes, donde se dice algo más del pasillo amor-dolor. Aquí, en este poema, el poeta, en su primer cuarteto, expresa, cuando escuchamos los versos, si fuiste amor, amor, ¿por qué me laceraste? Si eras dolor, dolor, ¿por qué me complaciste? Yo te di alegría, pero me entristeciste, y cuando te llamé tristeza me alegraste. Fuerzas que preservan la esperanza y también la realidad, manifestándose en el presente y también en las circunstancias. Cerca del amor vive el dolor como padecimiento y vaivén privado de calor y luz. Ese dolor material y espiritual indica la desproporción entre el deseo y el abandono. Soportes de quien ha amado mucho. Dolor de cuerpo y alma, a través de los cuales se aprenden los secretos de la vida. El poema revela quejas, aflicciones y razonamientos, porque hasta en la tristeza le obliga a meditar. Se reclama la vida con dolor y el amor, y se enlaza con el sufrimiento. Vamos a continuar nosotros en nuestro programa. En breves minutos estaremos compartiendo una canción para rendirle homenaje también al maestro Edgar Palacios. Ahí estaremos escuchando precisamente canciones del grupo Cinamune. No sé si ya tenemos lista esa canción, ¿no? Vamos entonces con la siguiente que hemos preparado para ustedes. Una de las canciones que fue muy cuestionada en aquella época. La interpreta el dúo Benítez Valencia, perdón, ¿no? ¿Sí? A ver, sí. El dúo Benítez Valencia, él es la Mapa Señora. A las 11 de la noche, las cortinas las bajó, a las 12 de la noche, las cortinas las bajó, sin saber para qué sí, sin saber para qué no, sin saber para qué sí, sin saber para qué no. Continuamos. Ahí escuchábamos una de las canciones que fue vetada por la Iglesia Católica en aquella época. Bueno, vamos a decirles a ustedes que Osvaldo Rivera Villavicencio, en este libro de la literatura En el pasillo ecuatoriano, dice que el tratamiento de la forma más que la imaginación intensifica la experiencia del amor y también del dolor respecto de este pasillo. Ese proceso creativo de fondo y de forma demuestra un bloque sólido. La forma trae y define las ideas, determinando las condiciones del fondo. Al predominar la estructura descriptiva interpretativa, a través de la cual las figuras literarias elevan el asunto del tema, dando calidad al estilo poético y a ese mensaje que exprime los contrastes. Vamos a escuchar ahora sí la canción de Sinamune. Seguimos saludándoles a los cumpleañeros y a las cumpleañeras. Y bueno, está un gran pasacalle para que usted pueda agarrar su pareja. Sinamune, que precisamente es dirigida por el maestro Edgar Palacios, una de las agrupaciones que es única en Latinoamérica. Pues ya saben, son precisamente personas con capacidades especiales o con discapacidad, como quieran utilizar esa expresión, que han llegado ya a hacer sus grabaciones. Y miren, son tantos niños fabulosos que demuestran toda esa capacidad a través de la música. Thank you. ahí, párele usted un poquito. Qué alegría nos da escuchar estos temas musicales, nuestra música precisamente. Y vamos a ir avanzando en lo que nos comparte Osvaldo Rivera sobre este pasillo Amor-Dolor. Y se dice que, bueno, que en su poema hay dos cuartetos, dos tercetos, hay una rima consonante. Cada verso tiene 14 sílabos y su ritmo fluido. El acento constituyente recae en la sexta sílaba de los versos y las figuras literarias dan brillantez al fondo. Entre ellas tenemos una silimicadencia al usar dos o más palabras en el mismo accidente gramatical. Regularmente el verbo en el mismo tiempo y persona. Yo te soñé ilusión cuando escuchamos estos versos, pero te me entregaste. Te creí realidad y te me desvaneciste. Sin que yo te llamara, una tarde viniste y a pesar de mis ruegos, otra me abandonaste. Se resaltan las ideas de todo el soneto mediante las paradojas que se dan en algunos versos. Vamos a nombrar uno de ellos. Si fuiste amor, amor, ¿por qué me laceraste? Si eras dolor, dolor, ¿por qué me complaciste? Las apóstrofes expresan ansiedad e incertidumbre en los versos. Ay, que ya no te, hoy que ya no te tengo, te reclama mi vida. Dolor, si eres dolor, abre otra vez la herida. Amor, si eres amor, vuelve a hastiarme de besos. Gregorio Cordero León y Nicasio Zafadi en este pasillo proyectan el espíritu y la realidad de los que lo siente el amor y el dolor, enlazados de soledad, de vivencias y clamores que purifican los sentimientos y el espíritu a través de la poesía y de la música. Vamos nosotros a escuchar otra melodía y al regresar, bueno, vamos a darle lectura a este poema de Gregorio Cordero y León y musicalizado por Nicasio Zafadi. La siguiente melodía que les hemos preparado para ustedes lleva por título Estrellita, para todas las estrellas que están compartiendo con nosotros. Aquí está el dúo Ayala Coronado. Estrellita de mi amor, que Dios puso en mi vivir. No me faltes, por favor, en mis horas de dolor. Tú que sabes mi pesar, no me vas a abandonar. Dame un rayito de luz en mi triste soledad. Quiero brindar mi canción que brotó del corazón. Quiero llegar hasta Dios y ofrecerle mi dolor. Estrellita de mi amor, Dios puso en mi vida. No me faltes, por favor, en mis horas de dolor. Tú que sabes mi pesar, no me vas a abandonar. Dame un rayito de luz en mi triste. Quiero brindar mi canción que brotó del corazón. Quiero llegar hasta Dios y ofrecerle mi dolor. faltes, por favor, en mis horas de dolor. Tú que sabes mi pesar, no me vas a abandonar. Dame un rayito de luz en mi triste soledad. Quiero brindar mi canción que brotó del corazón. Quiero llegar hasta Dios y ofrecerle mi dolor, estrellita de mi amor. Y ahora sí compartimos la poesía Amor, Dolor de Gregorio Gordero y León, que la musicalizó Nicasio Zafadi. Si fuiste amor, amor, ¿por qué me laceraste? Si eras dolor, dolor, ¿qué me complaciste? Yo te dije alegría, pero me entristeciste, y cuando te llamé tristeza, me alegraste. Yo te soñé ilusión, pero te me entregaste. Te creí realidad y te me desvaneciste. Sin que yo te llamara una tarde viniste, a pesar de mis ruegos, otra me abandonaste. Fuiste sobre mi senda misterio incomprensible, luz y penumbra a tu tiempo, pasaste indefinible, desesperados deseos y prodigando excesos. Hoy, que ya no te tengo, te reclama mi vida. Dolor, si eres dolor, abre otra vez la herida. Amor, si eres amor, vuelve a hastiarme de besos. ¿Es así como termina esta poesía? Bueno, no pudimos encontrar la canción, pero a veces esto es para nosotros un reto de seguir buscando esas canciones para compartirlas con todos y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a ir con más música. Todavía nos quedan unos minutos para escuchar más temas musicales de ese pentagrama ecuatoriano, el gran pentagrama, diría yo, y una de las canciones que está lista para compartirla con ustedes lleva por título Guápulo. Aquí está el trío Valentino para compartirla con todos ustedes. Un saludo cordial allá a este sector de la capital de los ecuatorianos. Caminas, te miro desde un zaguán, recojo tus huellas sobre el adoquín. La tarde floreció entre nubes de agua y sin saberlo me perdí en la luz de tu mirar. Sin conocerte te adoré, pedí un espejismo que inventé. Aunque mañana no estarás, mi eternidad por hoy serás. Hoy el mundo dejó de existir, gira el universo en torno a ti. Entre espirales de cemento y cal, Guápulo nuestro secreto siempre guardará. Llueve en silencio, me miras pestañar, seco tu pelo, sonríes en paz. Unitas con café, entre versos de humo, la seda dulce de tu piel, laberinto sin final. te adoré. Bello espejismo que inventé, aunque mañana no estarás, mi eternidad por hoy serás. Hoy el mundo dejó de existir, gira el universo en torno a ti, y entre espirales de cemento y cal coaguló mi canción. Te llevará. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano, pero es momento de despedirnos, de agradecer esa compañía de ustedes a través de los 940 amplitud modulada, a través de Radio Cariamanga y también La Voz de Zamora. Gracias a ustedes, compañeros y compañeras, y me estoy olvidando de la coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador. Esperamos que nos acompañen a esta misma hora y por los mismos diales. Nos despedimos con una canción que lleva por título Eulalia. Aquí está el maestro Guido Aguirre, el rey de la armónica. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arguijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.